Todo iba bien. Yo diría que al 100. Hasta el día que abrí la puerta y te vi con él. Todo era puro amor, calentura y pasión. Hasta el día que empecé a cantar en casa esta canción. Me acabaste poco a poco, dándome a creer que estaba loco. Ay, amor, ¿qué te pasó? Por favor, dime que me equivoco. ¿Cómo es posible, mi amor? Me cambiaste por un perro, a nadie eso se lo deseo. Me cambiaste por un perro, voy directito pa' mi entierro. Porque me cambiaste por un perro, es que te veo y no me lo creo. Me cambiaste por un perro. Y aquí están los Ángeles Azules y su servilleta Juanes, papá. De Iztapalapa para el mundo. Te imagino en el baño, en la piscina, de aquí para allá hasta para la esquina. Como lo miras que me vuela el coco, haciendo lo que conmigo hacías. Ay, dime cuántos de tus besos le has dado de comer en la cocina. Paseo los sábados en la playa, cosas que no se olvidan. Me acabaste poco a poco, dándome a creer que estaba loco. Ay, amor, ¿qué te pasó? Por favor, dime que me equivoco. ¿Cómo es posible, mi amor? Por un perro, a nadie eso se lo deseo. Me cambiaste por